Después de haberse retirado por un tiempo al desierto, Jesús, al acercarse la fiesta de Pascua, reemprendió el camino de Jerusalén. Al acercarse a la aldea de Betlaje, envió a dos de sus discípulos a ella ordenándoles: al entrar, hallaréis un asno atado. Desatadlo y me lo traéis. Si alguien os pregunta por qué hacéis esto, decidle que el Señor tiene necesidad de él y que lo devolverá enseguida. Jesús subió al asno y sobre él se dirigió a Jerusalén. Una multitud lo seguía gritando: ¡Hosanna al Hijo de David! ¡Hosanna en las alturas! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! Algunos fariseos que estaban entre la multitud dijeron a Jesús: Maestro, reprende a tus discípulos. Os digo que si estos callaran, gritarían hasta las piedras. Queriendo hacer decir a Jesús algo que les diera la oportunidad de entregarlo a las autoridades romanas, los fariseos enviaron unos espías que, acercándose a él, le preguntaron: Maestro, nosotros los judíos, ¿estamos o no obligados a pagar el tributo al emperador romano? Dándose cuenta de su intención, Jesús contestó: ¿De quién es la efigie de la moneda? Del emperador. Pues dad al emperador lo que es del emperador, y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron hacerle caer en ninguna trampa ante el pueblo. Jesús comenzó a dar sus últimas enseñanzas. Predijo la ruina de Jerusalén por los romanos, lo que era una imagen y un anuncio de los acontecimientos que precederán a verán al fin del mundo. Preparó para el juicio final diciendo: cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria, separará a los unos de los otros como el pastor separa las ovejas de los machos cabríos, las ovejas a la derecha y los machos a la izquierda. Luego dirá a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre. Tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Me visteis desnudo y me disteis ropa. Estuve enfermo y me visitasteis. Estuve preso y vinisteis a verme. En verdad os digo que cuantas veces hicisteis esto por el más humilde de mis hermanos, a mí me lo habéis hecho. Pero a los otros, en cambio, les dirá: apartaos de mí, malditos. En verdad os digo que cuanto dejasteis de hacer en favor de los más humildes, también a mí dejasteis de hacerlo. De manera que estos irán al castigo eterno, pero los justos irán a la vida eterna. Llegó el día en que se celebraba la fiesta de Pascua, sacrificando un cordero. Jesús envió a Pedro y a Juan y les ordenó: id a preparar nuestra cena de Pascua. ¿Dónde quieres que la preparemos? Cuando entréis en la ciudad, encontraréis un hombre que lleva un cántaro. Seguidle hasta la casa donde entre y decid al dueño de ella: el maestro pregunta, ¿cuál es la estancia donde voy a comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará una sala amplia ya dispuesta para todo. Los discípulos fueron y encontraron las cosas como él les había dicho, y prepararon allí la Pascua. Mientras comían, les reveló: en verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Luego tomó pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo, entregado en favor vuestro. Haced esto en recuerdo mío. Y de la misma manera, tomó el cáliz después de la cena y dijo: esta copa es la nueva alianza, confirmada con mi sangre, que va a ser derramada en favor vuestro. Pero ahora junto a mí está ya la mano del que me entrega. Es cierto que el Hijo del Hombre ha de recorrer el camino que le está señalado, pero ay de aquel que lo traiciona. Y los discípulos comenzaron a preguntarse unos a otros quién de ellos sería el que iba a cometer tal acción. Dijo luego Jesús: Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros. Como yo os amé, que así también vosotros os améis mutuamente. En esto reconocerán todos que sois mis discípulos. La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, os la doy yo. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. Levantaos, vamos de aquí. Pero antes de salir, les anunció: Todos vosotros tendréis en mí ocasión de caída esta noche, pues está escrito: Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pedro le preguntó: Señor, ¿a dónde vas? ¿A dónde voy yo? No puedes tú seguirme por ahora, pero ya me seguirás después. Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Estoy dispuesto a dar mi vida por ti. ¿A dar tu vida por mí? Te aseguro con toda verdad, no cantará el gallo sin haber tú afirmado por tres veces que no me conoces. Llegados al lugar llamado Getsemaní, Jesús dijo a sus discípulos: Quedaos aquí, mientras yo voy a orar. De pronto comenzó a sentirse atemorizado y angustiado, y dijo a Pedro, Santiago y Juan, que le acompañaban: Me ha invadido una tristeza de muerte. Quedaos aquí y velad. Postrado en tierra, oró: Padre, todo es posible para ti. Líbrame de esta amargura, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Jesús, lleno de angustia, rezaba incesantemente, y le caía el sudor al suelo en forma de grandes gotas de sangre. Mientras tanto, sus discípulos, vencidos por la tristeza, dormían. Jesús fue dos veces a ellos para decirles: ¿Cómo es que dormís? Levantaos y orad para que podáis resistir la prueba. Cuando volvió por tercera vez, les dijo: Ha llegado la hora. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levantaos. Vámonos. Ya está aquí el traidor. Todavía estaba hablando Jesús cuando se presentó un grupo de gente encabezado por uno de los 12 apóstoles, llamado Judas. Este había tratado con los jefes de los sacerdotes y con los oficiales de la guardia del templo el modo de entregarles a Jesús, y ellos, en cambio, le dieron dinero. Judas se acercó a Jesús para besarlo, pero este le dijo: Judas, con un beso vas a traicionar al Hijo del Hombre. Era la señal convenida, y ellos entonces lo prendieron. Al ver esto, Pedro sacó su espada y con ella cortó la oreja de un criado del sumo sacerdote. Mas Jesús le ordenó: Mete tu espada en la vaina. El cáliz que me ha preparado mi Padre, ¿he de dejar yo de beberlo? Y habiendo tocado la oreja del herido, la curó. En aquel momento todos los discípulos de Jesús lo abandonaron y huyeron.